Estamos en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas y ahora en comunicación desde Guatemala con Lucía Ixchú. Ella es integrante de prensa comunitaria y en el día de hoy lanzan lo que va a ser la campaña Nos Duelen 56, a dos meses de la muerte de 41 niñas en un hogar allá en Guatemala. Para que nos comente un poco acerca de esta campaña, pero también acerca de cómo está la causa y cómo está la situación allá, estamos en comunicación con Lucía. ¿Nos escuchás, Lucía? Sí, un saludo desde Guatemala. Me encuentro en la ciudad de Guatemala. El día de hoy, como prensa comunitaria, vamos a sacar la acción Nos Duelen 56, que es justamente una acción, un ejercicio desde el arte, desde el periodismo, donde buscamos pues reivindicar la memoria de 56 niñas que fueron encerradas en un hogar estatal, y pues de estas 56 murieron 41. Entonces pues el día de hoy hacemos el lanzamiento mundial de esta acción, que es en colaboración con Desinformémonos en México. Estamos nosotros realmente pues muy ofendidas y dolidas por esta acción, que en realidad lo que busca es ser el grito de la justicia desde el arte. Estamos realmente muy contentas porque esto nos ha permitido fortalecer lazos de solidaridad entre organizaciones, entre medios de comunicación, y bueno, invitamos a toda la población en general a unirse a este grito por la niñez, y es por la niñez mundial, ¿no? Por la niñez de Argentina, por la niñez latinoamericana, por la niñez mundial, porque nos duele y nos indigna que la asesinen, que la maten de hambre, que la lastimen. Esperamos con esta acción global, con esta acción global por las niñas, pedir y dejar precedentes para que esto no vuelva a suceder, porque las niñas y los niños merecen crecer en paz, en armonía, en alegría. Lucía, es una acción global y bueno, desde acá de Argentina también varios medios y organizaciones la estamos replicando. ¿Tienen alguna estimación de en qué países, cuántos países más o menos se está replicando? Tenemos alrededor de 50 medios internacionales y organizaciones que se sumaron. Para contarte detalles, somos alrededor y fuimos alrededor de 58 artistas de México, Guatemala, Francia, Argentina, Italia y España que se sumaron a la ilustración de las 41 niñas fallecidas. Uh-huh. Entonces, pues sí, hay pues un listado bastante largo. Vamos a hacer un lanzamiento hoy de un Medium, el Medium de prensa comunitaria, donde pues están en los créditos pues la gente que colaboró, incluyendo a los 58 artistas, quienes en realidad permiten y materializan que esto sea posible. Estoy pues leyendo ahorita que estamos en colaboración con Desinformémonos y son 60 medios digitales y 40 organizaciones y colectivos del mundo quienes se unen al Nos Duelen 56, que es una de las acciones para exigir ni una menos, ¿no? Para seguir entrelazando las luchas por la dignificación de las mujeres. Así es, Lucía. Y comentame, ¿cómo está la situación de la causa? ¿Cómo están las familias? ¿Qué ha pasado socialmente con este tema? ¿Sigue estando en agenda? ¿Se están haciendo acciones? Bueno, nosotros inicialmente con esto van a haber lugares en el país donde se van a imprimir las fotos, alguna gente las va, ya se hizo un mural de un rostro de ellas. Pues vamos a estar tratando de activar desde el arte algunas acciones para dignificar a las niñas, y el proceso penal va, lamentablemente le dieron medida sustitutiva y arresto domiciliar a los únicos funcionarios que están vinculados, que hasta el momento son tres. Entonces estamos a la espera de seguir documentando las audiencias y seguir pues comunicando justamente cómo es que va todo con el proceso penal sigue, y nosotros pues estamos a la espera de poder socializar un poco más información, pero mientras tanto pues hoy hacemos el lanzamiento del Nos Duelen 56 y estamos realmente muy muy contentas y contentos de ver la solidaridad que se ha generado a partir de este hecho atroz, que esperamos que no se repita. Lucía, en relación a las otras 15 niñas que, bueno, no fallecieron, ¿en qué situación están? ¿Están contenidas? ¿Están con sus familias? ¿Tenés información? Algunas de ellas se encuentran en Estados Unidos por las quemaduras que sufrieron. Otras han regresado, pero el estado en el que se encuentran las 15 sobrevivientes sí es realmente lamentable, es fatal. Es para nosotros muy, muy doloroso, ha sido también para las familias, han habido pues esfuerzos, pero sí ha sido bastante complicada la situación en la que se encuentran las 15 sobrevivientes. También por el estado de Guatemala ha habido un silencio y ha habido una irresponsabilidad. Han sido incapaces hasta la fecha de pronunciarse por el hecho, a pesar de que el estado fue realmente el responsable, nosotros lo decimos, y lo que esperamos es realmente, pues con esta acción, pues sí, dignificar a las niñas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, desde Argentina, toda la solidaridad. Y bueno, y sabemos que van a estar en pocos días por allá Norita Cortiñas, nuestra inmensa madre de Plaza de Mayo, y Claudia Corol con las familias abrazando en esta lucha que tiene que ser de todas, ¿no? Por justicia, por las 41, por las 56 en realidad, y porque no pase nunca más, ¿no? Claro, claro, y un saludo a vos, Nati, gracias por esta cobertura, y pues seguimos en la lucha por la vida y también repudiamos todo tipo de hechos. Es que en realidad la ola de homicidios y femicidios hacia nosotras no se ha detenido, también repudiamos todo lo que pasa en México, lo que ha pasado en Argentina, lo que pasa en el mundo entero, donde es tan fácil y con tanta impunidad asesinar mujeres, ¿no? Y sobre todo asesinar niñas, que es lo que para nosotros es imperdonable. Estoy realmente muy contentos de la solidaridad y pues seguimos en contacto. Gracias a toda la radioaudiencia que nos escucha y un saludo desde Guatemala. Abrazos, Lucía, y será hasta pronto.